Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi blog. Mi nombre es Cede Saldívar y a continuación les hablaré sobre cuáles son los signos de puntuación. Los signos de puntuación son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para marcar las pausas necesarias que le dan el sentido y el significado adecuado. Los signos de puntuación son el coma, punto y coma, el punto, los dos puntos, puntos suspensivos, signo de interrogación, signo de admiración, paréntesis y la raya. Muchas gracias por haber visitado mi blog, espero les haya servido, que tengan muy buen día.